una mesa que tiene una temática bastante amplia, como lo leías vos, que es política, cultura, territorio e identidad. Lo vamos a encarar lógicamente desde el lado de lo que hacemos nosotros todos los días del Movimiento del Grito, que es estar en la calle, en los barrios, junto a la gente, e intentando siempre, obviamente, ser un poco la representación de ese sector. No ser uno, sino que todo junto poder generar una representación desde ahí. De ahí es más poder ver un montón de cosas de las que vos hablás todos los días en tu programa y que vemos que en esta coyuntura se adaptan. O sea, poder hablar de identidad sin tener trabajo es muy complicado. Poder hablar de dignidad sin tener trabajo es muy complicado. Poder hablar de política es muy amplio, pero podemos hablar de cómo la política hace que la gente vaya perdiendo identidad, cómo la política hace que la gente se sienta cada vez menos propia dentro del territorio, cómo la política hace que los territorios sean, en vez de un lugar de convivencia y unión, lugares de lucha, de pelea, de disputa. Creo que hay un montón de cosas para hablar, y bueno, el panel está bueno, está Astor, justamente ayer estuve hablando con él de qué manera íbamos a empastar nuestra charla. Creo que es una temática bastante amplia, que en 7 minutos reducirlo es complicado, pero que son unos buenos disparadores para empezar a debatir algunos temas. Franco, buen día, Ángel te saluda, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Esto de que vos hacés de estar en el territorio, de andar en el territorio, nos trae información de primera mano de ese sentimiento. ¿Cómo ves a la gente con la que vos te contactás? Digo, en cuanto a esto de que de la política, ¿la gente en estas épocas se aleja más o tiende a juntarse, a pensar y a debatir y a decir, bueno, necesitamos esto? ¿Qué es lo que vos ves? Hay una doble postura. Hay tanto balanceo con la política que hay como uno cuando habla de política en los barrios, la gente se asusta, porque no comprende a la política como la construcción, a la política como el día a día, a la política como elegir como barrio, ir a tirar la basura a todo un lugar para que no se contamine el barrio. Se ve a la política como lo que vivieron siempre, como un tipo que te cae en agosto, septiembre, te promete 3-4 cosas, te promete y te baja un mínimo subsidio en la institución del barrio, desaparece y nunca más está. Entonces, como que está instalada en Bahía Blanca, por lo menos en los barrios y con las personas que me toca compartir a mí, la idea de que la política es eso, es el materialismo y el asistencialismo oportunista del político de turno, del político de campaña, y después es un año y medio de nada, de que no existe la política. Y chocar contra eso es muy complicado, porque nosotros nos ponemos en un movimiento social, somos independientes, y obviamente en las elecciones no tenemos una postura definida, si bien sabemos, como siempre decimos, quién es el enemigo hoy en día, está fácil de localizar. Pero cuando uno quiere empezar a hablar de política, pero para que el vecino participe en política, para sentar una sociedad de fomento y para empezar a entender que esa es la política que uno quiere, que estamos buscando. La política que se hace de la construcción popular, la política que se hace desde el barro, la política que se hace desde abajo y que puede transmitirse a la sociedad. La gente tiene un discernimiento de la política. Después tenés otro sector que ese oportunismo, digamos, lo aprovecha, y no me parece que esté mal, digamos. Si vos no tenés colchón y te vienen a decir que te van a dar 3 colchones para tu familia, y mirá, hágalo, ¿qué quiere que te diga? Es así. Además, digamos, en el marco de todo esto, y digo, para poner un ejemplo bien claro y bien concreto, y además, Franco, las primeras notas que hemos hecho tenían que ver con el tema que vamos a recordar ahora. Un día a un señor de la política local se le ocurrió tuitear que los caballos no podían andar más por el centro, sí. Y esto generó toda un proceso de estigmatización y de persecución a los compañeros cartoneros, y de la mano de esto una serie de promesas, de mejoras y de su condición laboral, social y demás, que claro, una vez concretada la previsión de la llamada atracción a sangre, no se concretaron en ningún caso. No. Bueno, lo ocurrido en ese año, el 2014, que ahí donde se forma el Movimiento del Grito, de hecho, ha sido, sí, primero en consecuencia, ahora que me acuerdo, en consecuencia de un Twitter fue todo el escándalo que se salió, sí. De parte de una persona que no era el intendente, pero bueno. Pero tenía ganas. ¿Cómo? Pero tenía ganas de ser. Claro, pero tenía ganas y tenía el poder también. Sí. Bueno, más allá de eso, bueno, ahí uno ve cómo es la política de la ciudad de Bahía Blanca. No solamente vamos a hablar de oficialismo, sino también vamos a hablar de la oposición, de no generar construcciones durante el año y solamente querer generar un intento de voto. También porque es una ciudad en la cual la clase media tal vez es la que más voto da en ese momento. Un ejemplo de ese momento, los recicladores informales, los cartoneros, de los 200 que había en el censo que hicimos nosotros, 140 no tenían documento. Un ejemplo pavo, ¿eh? Sí. Entonces, ¿de qué le rinde, por ejemplo, a un político, viéndolo a como lo ven ellos, digamos, no como lo vemos nosotros de la construcción política, ir a un lugar donde solamente va a poder ganar 60 votos? Claro. ¿Me explico? Sí. Creo que esa es la lógica de laburo que maneja, y por eso no se acercan a la barriada. Y en la barriada hay una cultura totalmente repleta de valores, totalmente repleta de valores, una cultura de la unión, una cultura de del no prejuicio. Estamos hablando de la mayoría de la gente, cuando uno llega a profundizar, una cultura que realmente puede llegar a ser una construcción política notable. Y no estamos hablando, quiero que quede claro, no estamos hablando de una construcción política para disputar el poder, estamos hablando de una construcción política para vivir todos los días mejor. Sí. Clarísimo, Franco, agradecerte el contacto y la hora de la invitación. Hoy es a partir de las 16, ahí en Rondó 29, lo organiza la extensión de la Universidad Nacional del Sur y el Instituto IGEN. Y bueno, va a estar Sergio Seguí, va a estar Andrea Romero, va a estar Astor, el gran amigo Astor ahí de FM La Calle, y voy a estar yo hablando un poquito de cada uno. Veremos cómo se empastan las tarras, porque somos gente bastante venía de diferentes sectores, pero yo creo que va a estar bueno. Ayer, por lo menos lo que me dijeron, estuvo bueno, era una mesa sobre desarrollo social y fue una experiencia positiva. Así que bueno, yo creo que es obligado, Federico, el hecho hoy en día de dejar la diferencia de lado y que sea real y no abstracto, como también hablábamos el otro día, y que podamos empezar a empastar ideas y a cohesionar ideas. Un ejemplo es la compra comunitaria esta que pudimos hacer con útiles y con mercadería el año pasado, que hicimos con diversas organizaciones, en las cuales, bueno, ¿cuáles son los puntos que tenemos en común? Este y este. Bueno, trabajemos en estos puntos en común, los puntos que están en desacuerdo los iremos discutiendo, limando y debatiendo, pero mientras tanto generamos herramientas para que toda la sociedad pueda vivir un poco mejor. Bueno, esta señora que están escuchando va a estar hoy en ese panel que mencionábamos. Franco, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias, Federico, un abrazo grande, que anden bien, buen día.